Boletín Informativo 50. Infórmese de las fiscalizaciones y horario en el fin de Semana Santa. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación, compartimos el Boletín Informativo de Radio AINI de la semana del 12 al 18 de abril del 2025. Complejo Fronterizo Chacayuta refuerza operatividad por fin de Semana Santa. Con miras a garantizar una atención óptima a los usuarios durante el fin de Semana Santo, el Complejo Fronterizo Chacayuta, que opera de manera integrada junto al Complejo Fronterizo Santa Rosa en Perú, activó un plan de contingencia enfocado en reforzar la dotación del personal de los servicios contralores y mejorar la coordinación intersectorial. Según cifras oficiales del año 2024, el flujo promedio diario durante Semana Santa fue cerca de 14.000 pasos, contabilizando entradas y salidas. Además, desde la Delegación Presidencial Regional informaron que la atención de 24 horas del día durante toda la semana. En este contexto, los servicios contralores de ambos lados de la frontera aumentarán su personal de manera estratégica. En el caso del Complejo Santa Rosa, se contempla habilitar la totalidad de ventanillas en los horarios de mayor flujo, principalmente durante la mañana. Esta coordinación es atendida bajo el alero del Comité de Coordinación Bilateral, CCB, instancia que sesiona mensualmente para abordar temas operativos, evaluar dotaciones y prever refuerzos en fechas especiales. Intensifican fiscalizaciones en transporte por fin de Semana Santa. En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones ha intensificado las fiscalizaciones al transporte de pasajeros, especialmente en los terminales nacional e internacional de Arica y en el complejo fronterizo Chacayuta. La acción, desarrollada en conjunto con la Seremi de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros, busca garantizar un traslado seguro para las miles de pasajeros que se desplazarán hacia ciudades del sur del país y particularmente hacia la ciudad de Tacna. Uno de los focos estratégicos de esta fiscalización es el transporte internacional de pasajeros, un servicio altamente demandado entre Arica y Tacna. Desde el 2024, la Seremi de Arica y Parinacota de Transporte ha desarrollado un inédito plan de enrolamiento y certificación de operadores internacionales, el primero en su tipo en Chile, con el objetivo de mejorar la seguridad, la trazabilidad del servicio y combatir la informalidad en el cruce fronterizo. Este proceso ha permitido detectar que más del 70% de los operadores no contaban con todos los permisos exigidos, especialmente los complementarios. Frente a esta situación, las autoridades han reforzado los controles y advirtieron que todo vehículo sin documentación completa será reconducido al punto de origen, ya sea el terminal nacional o la ciudad de Tacna. La ciudadanía puede consultar el estado de los servicios formales en el sitio www.fiscalización.cl y reportar irregularidades a través de las plataformas del Ministerio de Transportes. Cernac y Cernatur fiscalizaron a empresas de alojamiento turístico. Con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de los derechos de las y los consumidores en el marco del feriado de Semana Santa, el Cernac Regional junto a Cernatur desarrollaron una fiscalización conjunta en alojamientos turísticos en la ciudad de Arica. La actividad multiárea conjunta permitió inspeccionar en esta oportunidad el Hotel Diego de Almagro, el Hotel Costa Chinchorro y la Hostel Wilcacuti en el marco de la Ley del Consumidor y la Ley de Turismo, Ley número 20.423, en diversos aspectos fundamentales. Información clara sobre precios y servicios. Se verificó que los precios estén debidamente exhibidos y que la información sobre los servicios ofrecidos sea clara y transparente. Promociones y ofertas. Se fiscalizó que las promociones y ofertas se comuniquen de forma veraz y que se cumplan las condiciones ofrecidas. Seguridad en el consumo. Se inspeccionaron las condiciones de seguridad de las instalaciones para garantizar la integridad de los huéspedes. Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. Se verificó que los alojamientos turísticos cuenten con la inscripción obligatoria y vigente en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. Semana Santa. Refuerzan fiscalizaciones sanitarias. En la caleta de pescadores de Arica, las autoridades regionales y servicios públicos, liderados por la delegada presidencial regional Camila Rivera Tapia, dieron a conocer el refuerzo de las fiscalizaciones de Semana Santa en el marco de un plan intersectorial cuyo trabajo y planificación empezó a inicios de este mes, principalmente a través de Sernapesca, Seremi de Salud y Capitanía de Puerto, junto a otras instituciones pertinentes al área de la inspección y apoyo policial, como Servicio de Puestos Internos, Carabineros y PDI, entre otras. La Seremi de Salud de Arica y Parinacota, Marta Saavedra García, reforzó el llamado a comprar solo en lugares con resolución sanitaria y entregó recomendaciones a la población para no enfermar de diarreas y patologías gastrointestinales. No consumir los mariscos crudos, hervirlos al menos 5 minutos. Antes de consumirlos, evite enfermedades que podrían llegar a ser graves. El jugo de limón no cuece los alimentos, por tanto, no elimina los microorganismos. Mantener pescados y mariscos refrigerados hasta su preparación. Consuma el pescado cocido y no crudo, planteó la máxima autoridad regional de salud. CESFAM Rosa Bascope realizó operativo de salud en recinto penal femenino. Un nuevo operativo de salud realizó en el Centro Penitenciario Femenino de Arica, el CESFAM Rosa Bascope Zarzola, que permitió el control de niños sanos, la vacunación de niños y niñas lactantes y la toma del examen de medicina preventivo, EMPA. Iniciativa que se materializó luego de la coordinación permanente que existe entre el área de salud del recinto penal y el equipo multidisciplinario del CESFAM Rosa Bascope, que se suma a la atención en salud que se desarrolla de manera constante hacia las personas privadas de libertad del recinto penal. Durante la jornada de atención de salud desarrollada en el recinto penal, se realizó el control de niños sanos, según calendario que corresponde a los hijos e hijas lactantes que viven junto a sus madres, además de la inmunización calendarizada por edades, dirigida a los menores de 2 años, hijos e hijas de las usuarias, y se finalizó con el examen de medicina preventiva del adulto, EMPA, dirigida a las usuarias que se encuentran en el pabellón 3, aplicándose a 12 personas privadas de libertad. Abren postulaciones al Fondo para la Equidad de Género. En el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEG, invita a participar en la postulación al Fondo para la Equidad de Género, FEG 2025, cuyo propósito es financiar proyectos que fortalezcan las organizaciones de mujeres en diversas regiones del país. El FEC 2025 está dirigido a personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de postulación. Las propuestas deberán ajustarse a alguna de las siguientes áreas de acción: fortalecimiento interno de la organización, fortalecimiento externo de la organización y desarrollo colaborativo. Los proyectos seleccionados podrán recibir financiamiento de 1.500.000 pesos o 3 millones de pesos, dependiendo de la categoría elegida. Las postulaciones estarán abiertas desde el 7 de abril hasta el 4 de junio del año 2025. Durante este periodo, las organizaciones podrán presentar sus proyectos a través de la plataforma cernameg.gov.cl. La adjudicación de las propuestas se realizará hasta el 28 de julio del 2025 y la ejecución de los proyectos seleccionados comenzará en el mes de agosto con un plazo máximo de ejecución hasta el 30 de noviembre del año en curso. Para dudas e informaciones sobre el proceso de postulación, pueden dirigirse a la mesa de ayuda en el portal de fondos.gov.cl o enviar consultas al correo postulacionesfondoeg@cernameg.gov.cl. Las respuestas a las consultas se publicarán en el sitio web del CERNAMEG. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.